gallegos, los servidores y canallescos, los patrones explotadores. Soy de ideal comunista, de con un comunismo sano hay igualdad de derechos y de deberes. ¡Aún para la vida! Compas, sabemos que son y cuarto la asamblea. Compas, sabemos que son y cuarto, nos quedan tres turnos de palabra. Pedimos por favor súper brevedad a esta gente, ¿vale? Y lo sentimos por todo el retraso. Gracias. ¿José? ¿Juan Cruz? Pues venga. ¿Y Miguel? ¿Qué? Último Miguel. Sí, voy a ser breve, aunque tengo la voz, que no está para bromas, ¿no? Hace un rato cuatro compañeras dijeron de formar un grupo para tratar sobre la reforma electoral. Y entonces muchos de vosotros que no conocéis cómo ha funcionado el grupo de política a corto plazo, habéis dicho que ya había un grupo. Yo pertenecí a este grupo de política a corto plazo desde el principio, y cuando llegamos al final, una persona de dentro estuvo bloqueando la reforma electoral con la crucecita esta que está de moda aquí, que hoy es día que estamos todos juntos para que decidamos que todas las cosas aquí se decidan por democracia, más democracia, que es lo que espera la sociedad de nosotros, y no una dictadura donde dos cruces pueden secuestrar la libertad de opinión de 6.000, 4.000 personas que había presentes la primera vez y 700 la segunda con tres que lo pidieron. Entonces, este grupo lo único que ha hecho ha sido impedir que hubiese un grupo real que hubiese trabajado. Ha habido muchas personas muy válidas, profesores de universidad, que se han ido viendo la incapacidad de trabajar. Por eso, soy de la opinión, primero, que se vote hoy aquí si queremos que el movimiento 15M sea democrático y se elija por un voto proporcional, porque voto proporcional, chavales, que es lo que pedimos a la sociedad y a los que están en la cova de Alibaba, y segundo, que se forme un nuevo grupo si es necesario, de política a corto plazo. Vale. Juan Cruz. Y Miguel, ya el último turno. Bueno, voy a intentar ser muy breve, voy a intentarlo, porque la verdad, a veces sé lo que no quiero más de lo que estoy seguro de lo que quiero. Y principalmente voy a decirle lo que no quiero, no quiero que se crean de que ni que es un ataque, ni que quiero que se sientan mal, ni quiero... Joder, viste, ahora mismo no sé ni lo que quiero. Bueno, la movida es lo que pasó ayer, anteayer y anteayer. Hubieron ciertas personas que se decidieron quedarse en la plaza. Y la verdad es muy fuerte, porque esto los señores de azules, sea Mando, sea el comisario, sea la Cifuente, esto lo sabía. Y la verdad son muchos policías, son muchos canas. Entonces la movida, sí, somos más nosotros, pero resulta que la gente que se quedó éramos 100 personas, ¿vale? Y nos poníamos nerviosas porque decimos, ¿qué hacemos? Nos sentamos, nos vamos por otro pie, pero resulta que si nos vamos por nuestro propio pie, nos van y nos buscan, nos acorralan y después nos tiran balazo de pólvora a los chavalitos de juventud. Y a mí me desespera ver esa situación, la verdad, porque lo veo, ¿no? Y más que nada porque a veces levantamos las manitas, decimos sí, hacemos un apoyo, el grupo de trabajo que se vaya para allá, ¿vale? Y al final, loco, nos comemos el garrón del grupo de trabajo ese allá y nosotros estamos contentos del consenso y que somos todos horizontales, tronco. Vamos a ver hasta qué grado de responsabilidad tenemos. Nada más, solamente que si le presenta una compañera, presenta una propuesta, ya sea por pedir la liberación de los compañeros, ya sea porque me toca los cojones que estén todos estos putos tíos acá, ¿vale? Sea lo que sea, si levantamos la manito, demos apoyo, loco. Pero de apoyo presencial, porque podemos hacer un esfuerzo una noche de que estemos acá. Y si, te juro, estamos todos acá, no nos saca nadie, loco, te lo juro. Eso nada más. Vale, Miguel.